Bueno, estamos ahora con una vecina del barrio Malvinas, el frente del juzgado. Bueno, cuénteme cómo fue la cronología de los hechos de esta mañana. Esto empezó a las 6 de la mañana, cuando la policía fue y reprimió a la gente que estaba nada más que durmiendo y haciendo el aguante para la protesta contra GESA, que era todo pacífico. Ajá. No era que estábamos haciendo problema, era pacífico, era una carpeada nada más, tranquilito. Ellos fueron, sacaron a los chicos, se los llevaron, sacaron personas grandes con niños y se llevaron detenidos. Claro, en ese momento en la carpa, ¿quiénes estaban pernoctando? ¿Quiénes estaban haciendo el aguante? Y eran chicos, unas cuantas señoras, eran pocos. Ajá, había mujeres. Había mujeres y chicos jóvenes. ¿Se los jóvenes llevaron a todos? A todos. ¿A los menores también? A los menores, a todos, se llevan señoras con nenes, con chiquititos, no puede ser eso. ¿Después qué pasó? Aparte de eso, después agarramos, siguieron la manifestación, ya se empezaron a levantar más vecinos y vos pasabas por ahí y te llevaban detenido. Tan solo por circular por ahí ya te ibas preso. ¿Cómo fue la represión brutal durante todo el día? Todo el día fue balas de goma, gases lacrimógenos, a las casas, tiraron a las casas. ¿A las casas? A las casas, dentro de las casas tiró la policía. Ajá. Nosotros éramos mujeres, nada más que mujeres, por eso se levantaron los changos, porque éramos mujeres que estábamos manifestando pacíficamente y gritándole a los policías, dejen de tirar piedra. Y los policías agarraban semerendo cascote y tiraban a las casas. Ajá. Cuando nosotros gritábamos, nos empezaron a largar balas de goma. ¿Balas de goma? Sí, nos corretearon. Ahí es que se levantan la juventud y empieza a tirar piedra. ¿Cuánta gente participó del barrio? ¿Se sumaron más? Un montón de vecinos, todo. Malvinas se levantó. ¿Todo Malvinas? Malvinas se levantó. ¿La policía ingresó a algunas casas? La verdad que yo no vi en la parte de arriba si ingresó, pero sí por lo donde había un agujero en la pared, metían la pistola y largaban gases lacrimógenos dentro de las casas. ¿Dentro de las casas? Dentro de las casas, y eran casas de familia. ¿Con niños, incluso, mujeres? Incluso era a donde yo vi que hicieron así, es la casa de una señorita, de una maestra. No pueden hacernos eso. No somos delincuentes. Digamos que fue brutal la represión, entonces. Fue brutal, todo el día sin parar. Ajá. Bueno, ¿hasta ahora qué se sabe de los detenidos? ¿Qué pasó? Ahora están soltando, pero allá en Malvinas sigue la policía. ¿Sigue la policía reprimiendo? Sigue, no reprimiendo, pero están ahí parados. Y dicen que de ahora más tarde van a volver a reprimir. Hay heridos graves. Hay heridos, yo sé que hay heridos. Hay heridos. ¿Se habla de personas muertas, fallecidas? Por eso se habla de dos personas muertas. ¿Está confirmado eso? No sé, yo no estoy segura, pero todos los chicos, la juventud dijo, hay muertos. O sea que a esta altura de la noche, son las 10 de la noche, la policía sigue allá en Malvinas. Sigue en Malvinas y ha habido un relevamiento, porque ahora ya se han ido los policías que estaban todo el día y ha entrado otro grupo nuevo. Ha relevado policías, o sea que no se van a ir. ¿Qué van a hacer los vecinos de Malvinas mañana? Y vamos a manifestar, vamos a seguir manifestando. ¿Cómo es su nombre?